Cocos, cocos. Cocos, cocos. Todo pelasco ahí van a echar el. Cocos, cocos. Ahí está. Tres basura, tres basura. Vaya, gracias. Cocos, cocos. Cocos, cocos. ¿Por qué el calendario maya está tan bien? Agua de cocos. Cocos, cocos. Cocos, cocos. Cocos, cocos. Agua de cocos, cocos, cocos. Cocos, cocos. Cocos, cocos. Cocos, cocos. Cocos, cocos. Cocos, cocos. Cocos, cocos, cocos, cocos, cocos, cocos, cocos, jefe, cocos, cocos, cocos. Cocos, cocos. Cocos, cocos. Calda. Va, gracias, gracias. Cocos, cocos. Cocos, cocos. Cocos, cocos. Cocos, cocos. Cocos, cocos. Cocos, cocos. Cocos, cocos. Agua de cocos, cocos, cocos, cocos, cocos, cocos, cocos, cocos, cocos, hey, cocos, cocos, cocos, cocos, cocos, hey, cocos, cocos, cocos, cocos, cocos, cocos, cocos. Cocos, cocos. Cocos, cocos. Cocos, cocos. Cocos, cocos. Cocos, cocos. Cocos, cocos. Cocos, cocos. Cocos, cocos. Cocos, cocos. Cocos, cocos. Cocos, cocos. Cocos, cocos.